Caminábamos juntos, te llevaba en mis brazos, mis cinco sentidos recorrían tu piel y la noche nos sorprendió enamorados. Sin decir mis palabras decíamos todo, te quiero muy suave y tomarte a mi modo. Después, un simple adiós que hoy no te tengo. Amor, no sé por qué no estás conmigo. Si me querías tanto como yo, si fue que brazos, mis cinco sentidos recorrían tu piel y la noche nos sorprendió enamorados. Sin decir mis palabras, lo decíamos todo, te quiero muy suave y tomarte a mi modo. Sabes que yo siempre espero.